hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Ya tenemos fichajes, ya puede Israel descansar tranquilo y sus genitales, porque la verdad que esto ya parece que empieza a funcionar, aunque tampoco es que tengamos, ¿no? Ah, bueno, acabamos de fichar ahora mismo, hace unas horas, a un par más, bueno, un par. Uno que ya estaba, que era Correa, que acaba de ser oficialmente presentado, vete tú a saber cómo funciona esto. Y fichaje relámpago de Yannick Ferreira, Yannick Carrasco Ferreira, jugador del Mónaco. Y también se ha presentado y ya ha entrenado esta semana Vieto. Así que bueno, por lo menos ya empiezan a llegar, que ya era lo que esperábamos, ahora que ya ha empezado esta semana la pretemporada. Empezaron el miércoles los entrenamientos. Y ya se va viendo por lo menos lo que vamos trayendo, aunque luego ahora entraremos al detalle porque, claro, hay que ver lo que se trae y lo que se necesita y lo que pide el Cholo, que no sabemos. Pero bueno, tenemos tres fichajes, aunque también hemos tenido más baja esta semana. Obviamente, la que está, que es la de Arda, que todo el mundo lo sabe y que también hablaremos de ella, aunque ya hablamos la semana pasada. Y también oficialmente la baja de Toby Alderweireld, que se ha ido al Tottenham. Así que ya son cuatro las bajas oficiales, más los cedidos. Aquí seguimos. Vamos a hablar hoy, están con nosotros, de momento, no sé si luego aparecerá alguien más por aquí, Fernando y Chechu. Fernando, ¿qué tal? Pues aquí estamos, altas, bajas, cedidos, traspasos, ventas, y van y vienen. De momento ya tenemos confirmados, como has dicho, tres fichajes, porque si presentan a Correa, pues es como si fuera un fichaje. A lo mejor presentan a Oliver también, como ha vuelto. Pero fichajes de verdad son Vieto y el nuevo Ferreira, Gianni Ferreira Carrasco, que me parece que a él le gusta que le llamen como Carrasco, ¿no? Creo. Vamos, ya lo descubriremos cuando le presenten y dirá cómo quieren que le llamen. Y luego las bajas, las confirmadas ya de Manchuk y Miranda, la reciente de Arda Turán, que se ha cerrado esta semana, y la del de Weider, más los cedidos Cani y Ansaldi, que estaban claro que no seguían. Por lo tanto, ahí estamos todavía con la composición de la plantilla y el equipo, hay que recordar que ya está entrenando. Sí, sí, empezaron ya esta semana, además. Empezaron bien, ¿no? Que Vieto, nada más llegar, ya se quedó la primera sesión sin poder terminarla, ¿no? Pero fue porque vino de viaje el jet lag. O sea, llegó en condiciones no para condiciones aptas para hacer un entrenamiento fuerte. Porque estaba con el horario totalmente cambiado de un viaje transoceánico, pues. Llegó mal. Sin embargo, Gámez ha llegado como una moto y en los primeros entrenamientos está siendo el hombre más en forma. Yo creo que Gámez va a tener más importancia esta temporada todavía que la pasada. Y eso que la pasada irrumpió así sigilosamente. Pero esta temporada, de momento, a no ser que empecemos a fichar atrás, porque atrás se nos ha ido Miranda. Seguimos buscando lateral izquierdo. Yo creo, bueno, no sé, en fin. Vamos con Chechu, que no lo hemos dejado entrar. Chechu, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues nada, como decía Fernando, aquí expectante, ¿no? Con estas altas y estas bajas. Y bueno, también estoy yo pendiente de lo que ocurra con la cantera, que después del desastre del año pasado, pues parece que también han confirmado los primeros entrenadores, porque tristemente se parece que se va a confirmar la desaparición del Atleti C, y bueno, y aunque ya la semana pasada hicieron oficial que el canario Víctor Afonso va a ser el entrenador del filial en tercera división, uf, es que me cuesta decirlo, pero en tercera división, y Óscar Fernández, que ha estado muchos años en la cantera chela, cantera valencianista, incluso llegando a dirigir dos partidos al primer equipo cuando destituyeron a Quique Sánchez Flores, ya lo han nombrado para se hace cargo del División de Honor A, así que en esas estamos de momento. No, claro, también hay que mirar en todos los lados, ¿no? Pero malas noticias, ¿no? Porque si desaparece el C, eso quiere decir que el B está en tercera, ¿no? O sea, que lo de buscarle la solución al B, pues... Hoy han salido los grupos de segunda B, la composición de grupos que ha planificado la federación, y de momento no hay ninguna baja de ningún equipo, por el tema este de comprar plazas y demás. De todas maneras, están hablando de un posible doble descenso del Elche. Joder. Ahora se lo quieren cargar en segunda división. Yo, es que cuando se persigue a un equipo, de verdad me parece que se intenta hacer saña, porque estaban hablando de que lo descendieron por no estar al día con Hacienda y lo tienen en segunda división, pero parece que ha habido denuncias y que si no pagan antes del 31 de julio tendrá que ser descendido a segunda B. Yo desde luego cuando... Me parece increíble, hay un tufo que no me gusta nada en este mundo del fútbol. Cuando persiguen un equipo... Bueno, mira, también ya se lo hicieron a Murcia la temporada pasada, ¿no? Sí, sí. Y al Alcorcón parece que le buscaron las vueltas, siendo un equipo bastante saneado, por lo visto. Y le buscaron las vueltas, pero afortunadamente consiguió salvarse el buen equipo amarillo madrileño. Así que vamos a ver cómo se da todo y... Y yo no sé, yo supongo que no hay denuncias por impago en segunda B, porque o podría haber alguna de última hora que se cayese. Tampoco sería extrañar, ¿no?, que última hora algún equipo se caiga en esta chapuza que vivimos de fútbol español en comparación a la organización de otras ligas como la inglesa. Yo me creo cualquier cosa. O sea, que tampoco lo descarto. Lo veo muy, muy, muy difícil, pero me intento ya hacer a la idea de que vamos a competir en tercera. Que vamos, que para mí es tremendo, sobre todo por el salto, como algún día el Cholo tenga lesiones por bajas y un filial tiene que estar ahí para eso. Me parece tremendo el salto tan grande que tiene que haber en la tercera división a primera, es una salvajada. Y a primera de arriba, no estás hablando... Claro, claro, efectivamente. Es imposible. El Barça B un año bajó, fue el año que lo entrenó Guardiola, pero subieron de carrerilla y tuvo la suerte ese año que jugaron Pedro y Busquets, jugaron en tercera división y luego ya subieron directamente al primer equipo, pero cuando de al final de temporada, vamos, que fue un caso bastante comentado de que sin jugar en segunda ni en segunda B pasan directamente, pero esos son casos excepcionales, claro, de jugadores muy buenos. Eso como en el Atleti cuando subió Torres directamente del juvenil. Torres, sí. Oliver, se saltó todas las categorías. Oliver también que subió directamente prácticamente cuando le debutó. Sí, no, pero que lo que quiero decir de todo esto es que va a ser imposible. Va a ser muy difícil que haya un jugador y sobre todo, bueno, vamos a ver Afonso qué tal entrenador es y qué es lo que le deja maniobrar. Porque sobre todo se trata de que los chavales sepan que vienen a un club serio y que el entrenador le dejen trabajar y que pueda hacer las alineaciones que le estime oportuno y no se crea ninguno el rey del mambo. Porque aquí hay que repartir el año pasado para todos, desde directivos, entrenadores y jugadores, que alguno se crea el rey del mambo y ya, por ejemplo, pues alguno que estuvo en órbita de equipos de élite, españoles y extranjeros, ya han fichado alguno por el Getafe B, por equipos de la segunda B, no han podido llegar a más. O sea, me refiero a los que nos con el Atleti han bajado a tercera. No, que yo sepa, salvo Dani Aquino en el Numancia, pocos jugadores más van a jugar. Hay uno que se ha ido a la liga inglesa, no, francesa, me parece. Cedido. Sí, pero creo que es segunda división también, es Skeita. Sí, sí. Es Skeita. Es la primera. Se ha ido allí porque me imagino que hablará francés y le viene bien. Sí, pero Asecu Keita es un caso de esos que le volvieron loco. Yo, el chico hizo bastante el año pasado porque le volvieron loco. Estuvo jugando en el Atleti B, luego le bajaron al C, luego le quisieron volver a subir al B. Bueno, un desastre. Yo este chico, si no se lo cargaron el año pasado, ha conseguido salir cedido el año pasado. Yo sé que los últimos partidos está mojeado, porque claro, no puede ser hoy titular en el B, luego desconvocado, luego me convocan para el C, luego otra vez para el B. O sea, no puede. Tú tienes que pertenecer a una plantilla y a este chico le acabó pasando esto, ¿no? Es de los pocos que estuvo ahí a caballo y no por no decir único, y prácticamente lo vieron loco porque, bueno, en el B ya sabemos el ambiente que había, en el C esto era totalmente diferente, y claro, y eso es una locura. Así que el chico es buenísimo, a mí me gusta, el chico es buenísimo, así que a ver si termina su formación y quién sabe, de hecho ya, si no recuerdo, ya jugó unos minutitos con el primer equipo en la vuelta en el Calderón de la primera eliminatoria de Copa y no descarto que pueda llegar, si no la temporada que viene, en un par de temporadas a nuestro primer equipo, vamos a ver. Y por supuesto obligación, siempre se habla de la formación y tal, yo considero que tiene que mentalizar a los chicos que la obligación del Atlético de Madrid B es subir de categoría este año. Un Atlético de Madrid B no puede estar en tercera división y se puede conformar con deambular por ahí por la tabla del grupo madrileño. Tiene que subir por obligación a segunda división B. O sea que vamos a ver cómo los chavales son capaces de afrontar esto, que también va a ser difícil mentalizarles que tiene que estar ahí arriba contra equipos duros, ¿eh? Porque el Rayo B... Yo sé que el Rayo B cuida mucho la cantera, va a estar el Adarve, va a haber equipos ahí, va a estar el Móstoles, va a estar el Puerta Bonita, va a estar el Rayo Majadahonda, no, el Majadahonda ya subió, perdón, va a estar el Pozuelo. Bueno, en definitiva, va a haber equipos que no, se lo van a poner muy, muy, muy difícil con gente muy, muy, muy veterana. Si tienen problemas, le mandamos a Raúl Jiménez, que como no sabemos a dónde ubicarle, a lo mejor en tercera mete goles y todo. Hablando de las bajas, el otro día cometimos un error o lo explicamos mal. Velázquez, creo que dijimos que lo había ya cogido el Getafe como cedido, pero el otro día estuvo entrenando con el primer equipo. Sí. O sea que lo que dijo el presidente del Getafe, de momento sigue en el Atleti. No sé si está a la espera de que venga alguien. Y no es el único, te iba a decir. Tenemos Rubén Pérez también está entrenando con el... Ah, también está Rubén Pérez. Mira, tengo aquí gente que está entrenando que no está en el equipo. Tenemos algunos del B, que no sé si es por contrato, pues tenemos a Bernabé, a Monsalve, están entrenando con el primer equipo, y Iván Pérez. Luego tenemos a Rubén Pérez, a Velázquez. Rubén Pérez lo quería el Granada. Estaba muy cerca de hacerse, pero no se habrá hecho y claro, tendrá que entrenar. ¿A dónde va a ir, no? Tomás, es nuestro. Tomás ha vuelto a entrenar. Está con el... ¿Por qué no? Tomás, pues Tomás es un jugador. En el Almería no creo que quiera irse porque está en segunda, ¿no? Por eso. Buscará un primera división, pero mientras tanto. Chin también, el chino. Ah, el chino, este ya es más difícil de colocar. Esto ya es una cosa que nos meten aquí para. Sí, hombre, ya que tenemos al chino en la directiva, pues tiene que haber uno de esos países. Yo que le he visto jugar en el C, claro. El año pasado jugó toda la temporada en el C, no lo hizo mal. Pero también tengo que decir que es un jugador normalito, que no es un jugador para un Atlético de Madrid de primera división, que a lo mejor es un jugador normalito para un equipo de segunda división, como mucho, todavía tendría mucho. O sea, que cuidadín con esto, que a lo mejor, con todos mis respetos para Susín, que no tiene culpa de nada, por supuesto. Así que... No tiene que estar. ¿Y quién más está por ahí, Jorge? Y respecto... Pues del primer equipo, luego tenemos a Stan Moyá, Gámez, Saúl, Siqueira. Moyá ya se va a quedar, yo creo, ¿no? Porque si Casillas se va a Loporto, ¿no? Sí. No sé, que le salga otra cosa. Pero además esto es increíble, porque parece ser que ha sido el propio Moyá el que no quería ir, que ha preferido pelear la portería del Atleti. Claro, no sabemos, yo no sé quién es el portero titular de Loporto, pero a lo mejor es un buen portero y dices, es que me voy allí y no juego. Por lo que yo sé, ha ido cambiando mucho esta temporada, no ha tenido un portero fijo. O sea, no tenía un tío que diga siendo Lopetegui entrenador, que siendo portero, pues sabrá lo que quiere. Aparte de esto, el entrenador, ya se me iba a ir al santo al cielo. Aparte de esto que decís, es importante matizar que el que se llevó entrenador de porteros fue el entrenador de porteros de la casa de la cantera colchonera, Arévalo, que es un pedazo entrenador de porteros, y no me extraña que Lopetegui se la llevó para allá. Y a lo mejor por ahí también Casillas pues ha tirado por lo español, por lo conocido, no sé. Desde luego, sí, relacionado con este tema, desde luego el bueno de Bernabé, de los pocos que por los que yo saco la cara del año pasado el Atlético de Madrid B, el buen guardameta que hace dos años aguantó de tercer portero sin alzar ni un poquito la voz, luego estuvo todo un año de portero suplente y este año pasado ya le ha tocado jugar partidos, sobre todo en la segunda parte de la competición fue de los mejores y claro, está porque todavía, entre otras cosas, parece ser que Cholo va a querer, sobre todo en las salidas, hacer un poco lo que hace el Real Madrid, ¿no? Llevarse tres porteros convocados por si a última hora pasa algo y sobre todo que está porque necesitan dos porteros para entrenar. Y Oblak de momento no se ha incorporado, tiene más vacaciones que sus compañeros. Entonces, por eso, entre otras cosas, está Bernabé, que desde luego, Bernabé y bueno, y Monsalve también. Monsalve, que es un buen central. También lo que hace Monsalve, Jorge, es central. Sí. ¿No está? ¿Bono no está? Entonces, luego no, tiene más vacaciones, a lo mejor. Yo pensaba que ya está, no, pero no está. Lo que no sé es a lo mejor si está, porque dice que los que no han venido son los que han sido, los que son internacionales. Sí, convocados con sus selecciones. A lo mejor ha jugado algún partido y le han dado más tiempo, ¿no? Claro, igual Bono ha jugado, no lo sé. Claro, es que... No, ya sé, porque es que ha jugado con el Zaragoza, claro, hasta muy de cartas. Hasta casi ayer, final de junio. Claro. Sí, pero esto le va a perjudicar a él. Si llegas tarde, bueno, yo si te quieres hacer con un puesto... Bueno, a mí me parece, yo que les he visto a los dos en el Atleti B, luego, con todos mis respetos también para Bono, por trabajo, por sacrificio y por calidad, yo veo, luego a lo mejor tiene un poquitín más de experiencia Bono, pero Bernabé le veo con más hechuras, ¿no? Para ser ese tercer portero. O sea, que Bernabé se puede quedar como tercer portero, sí, pero sin jugar en el B. Claro, esa sería la historia. Claro. Pero para él va a ser un... No sé si es bueno o malo, yo qué sé, estar un año sin jugar... Es que luego resulta que los que se quedan, que suben mucho al primer equipo, aunque estuviera el B en segunda B o incluso en segunda, si me apuras, muchas veces no juegan, no, porque les tienen convocados. Acordaros el tema, el famoso tema Oliver y eso, ¿no? O sea, no juegan ni con uno ni con otro. Claro, estás ahí en una situación que es difícil, pero... Sí, pero este año yo creo que eso no se va a dar porque no, y además, prácticamente no va a subir a nadie. Tener y en si cuenta Bernabé que va a estar el tercer portero, pues va a estar todo el año de tercer portero y si se lesiona algún día uno de los dos, pues irá al banquillo. No, y si tiene la super suerte de como De Gea, de que era de tercer portero y acabó de primero, eso son cosas que pasan muy pocas veces. No, y tener en cuenta que con la desaparición del C, con los seis o siete que se hayan quedado entre el B y el C, más los del División de Honor, es que del División de Honor ahí va a haber un... por eso a mí me da mucha pena lo que va a pasar, porque va a haber un tapón tremendo y mucha gente que va a tener que salir o que ya, y que no, el club no está informando y que seguramente ya se sabe que han salido. Por ejemplo, Nacho Saiz, que era un buen medio, se ha ido al Alcorcón B, está en el Atleti C, pero el club informa muy poquito de estas cosas, por no decir nada. No informa del primer equipo, va a informar de los juveniles. Va a informar de los juveniles. Bueno, hablando de informar, inocente soy. Sigo con los nombres de los que han estado en esta mini pretemporada, porque es que había muy pocos. Había dejado Siqueira, Saúl... ¡No! ¡Siqueira sigue! Sí, Siqueira sigue. Joder, ¿no le han dado más vacaciones? Oliver, que como he dicho, le podían haber presentado también, como ha vuelto... Oliver, esta semana la han nombrado mejor jugador revelación de la Liga Portuguesa. Sí, sí. A mí, esos rumores que están saliendo de que igual lo quieren sacar en alguna operación y tal, me parecería un error. Pero bueno, ahora hablamos de ello porque tenemos... sigo, Raúl García, ya he dicho antes, Gaby, que además era su cumpleaños, 32 años. ¿Quién me falta? Mario Suárez, Correa... Que no se va todavía. No. Correa, Torres y Vieto. Y mañana se incorpora el fichaje de última hora, el Carrasco Ferreira. Han dicho que mañana mismo ya se pone a entrenar. Que a eso es a lo que quería yo en el tema de Oliver, porque lo estaba comentando antes a micro cerrado. A mí me parece que se habla mucho de tras la marcha de Arda, que si queréis ahora entrar, bueno, que ya lo tocamos la semana pasada, tampoco si se ha ido, bueno, no sé, ahora hablamos un poco más si queréis, pero tras la marcha de Arda, nos han venido vendiendo el sustituto de Arda, por lo visto, bueno, no sé, depende de dónde lo mires y a quién escuches y a quién leas, te dicen que Gianni, que Correa Ferreira es, o sea, Correa, perdón, Carrasco Ferreira, es el sustituto de Arda, pero es que para mí el sustituto de Arda era Oliver. Metiéndole minutos y metiéndole, sí, que a lo mejor no es un jugador exactamente el mismo perfil, pero yo creo que juegan en puestos similares y lo teníamos en la casa. Y a mí muchas veces me parece ridículo esto de que se va uno y tenemos que buscar a otro fuera porque, pues mira en casa, que a veces tienes en casa, ¿no? Es como lo de los centrales, ¿no? Se va Miranda y ya están mirando y tal, y lo que hablamos el otro día, pues si tenemos a Lucas, ¿para qué te vas a buscar un tercer central que están hablando de uno del Mónaco y no sé qué, que se iban a pagar? Sí, ha salido esta semana otro nombre, raro. Sí, pero es que además que uno del Anderlecht, no, ¿cómo se llama el del Anderlecht? No me acuerdo, esos nombres, pero que están hablando de y luego otro ha salido, Rodríguez o sí. un Rudiger, un central que está jugando en el Stuttgart, también ha salido. Y el caso es que tenemos aquí a Lucas, yo me traería... A Lucas o al propio Velázquez, que en el Getafe estuvo todo el año entero de titular. Y Gámez también es central, también puede jugar de central, sí, perfectamente. No es un puesto que digas, el que venga va a ser suplente. Claro. Es que traerte un suplente de 10 millones, porque todos los que están hablando, 10, 15 millones, que bueno, sí, que cualquiera ya vale eso. Claro, pero teniendo gente en casa, y de lo que no se habla nada es de gente en el medio. Pero bueno, hablemos un poco de los que han venido. Vino Vieto, que ya, bueno, ya lo sabíamos y ya habíamos hablado de él. Se presentó tal, como decimos, vino con el jet lag y no pudo. Pero bueno, es un me parece que estamos haciendo un poco la casa por el tejado. Y no sé yo si el Cholo, por cierto, el Cholo cuando llegó a Madrid le preguntaron y no quiso decir ni pío, no sé si es que no estaba contento, no, si estaba con jet lag también, pero no quiso decir nada. No ha hablado todavía en España. Y no sé. Imagino que algún día de estas hablará. Sí, pero eso que me parece que para el Cholo, que es un, no sé, yo recuerdo cuando llegó al Atleti, su primera función decía, hay que cerrar por atrás y luego ya miraremos arriba, ¿no? A meter goles, primero que no nos metan. Y lo que se está viendo, pues es que le están trayendo mucha gente arriba. Nos parecemos un poco a otros equipos, ¿no? Que no quiero nombrar, del medio y de atrás no se habla. Y yo creo que hay que eso, que sí que necesitábamos gente arriba, estaba claro, pero tanta gente, no sé, yo... Sí, o se cambia el sistema o muchos van a estar en el banquillo. Hombre, porque si jugamos con dos puntas, es que cuento, no hay para todos. Cuento, Torres, Jackson, Griezmann, Vieto. Y Vieto, esos son cuatro delanteros, Yannick, nosotros, digamos. Yannick. Oliver. Yanis es como de banda, ¿no? Sí, pero jugadores de ataque. Sí, ofensivos, digamos. Oliver, Correa. Ya Raúl García siete. También Raúl se García, le puede meter 8. En ese... Sí, hay 8 para 4 puestos o 3. Hay muchísimos. Pues no sé cómo los va a encajar. Y luego pero... medios centros tendríamos a Coque, a Mario Suárez, a Gaby y a Thiago. A la espera de que viniera alguno. Vamos, que estamos igual que el año pasado en el medio. Sí, que es el puesto que más estaba reclamando, fichar a alguien y ahí. Y lateral izquierdo, el tema Felipe, pues sigue ahí parado. No, las incorporaciones han sido todas delante, está claro. Claro. Pero bueno, Yannick pues no sé, yo no le he visto algún partido, o sea, algún resumen así suelto. Obviamente podéis mirar a YouTube, donde tenéis las jugadas estas que hace, que se hacen muchos giros de estos y demás, pero... por lo que yo sé, el que conozco, pues es un jugador con regate, que te puede, en ese sentido a lo mejor sí que se parece un poco a Arda, ¿no? Que con el balón en los pies pues lo sabe aguantar y te puede sacar una jugada, pero queda, es un chaval que todavía está haciéndose, ¿no? Creo que tiene 22 años. 21, sí. O sea, creo que sí, debutó en el Mónaco con 17 o algo así, fue muy joven. Sí, vino en el 2010, llegó al Mónaco. Sí. Procedente del Gent de Bélgica, ha sido 3 veces internacional. El año pasado jugó 36 partidos de Liga, 6 goles, 10 de Champions, 1 gol, 4 de la Copa de Francia, 0 goles y 2 de la Copa de la Liga de Francia, 1 gol. Sí. Yo es que no lo he visto nunca, no tengo ni idea. Habrá que verle, habrá que verle en el Atleti, ¿no? Claro. Sí, hay gente que dice que es muy bueno atacando y malo defendiendo. Pues yo qué sé, es que... Pues, si es malo defendiendo, si los que dicen eso tienen razón, pues es peligroso, porque Simeone da mucha importancia a defender. Pero no sé, como realmente la gente se tira unos pegotes que parece que la han visto toda la vida, y yo no creo que la gente vea 10 partidos del Mónaco en todo el año, vamos. Es que a lo mejor la han visto algún rato, un partido de la Champions, pero es, y tampoco te fijas, porque si yo que sé, en el mes de marzo ves un partido del Mónaco, a no ser que este jugador haga un partidazo, no te acuerdas de él. No, es una incógnita para mí. Es una, y además ha sido un poco relámpago, no sé. Sí, raro, no, no había sonado nada, no sé, han fichado rápido. Te iba a decir, no sé quién es su agente, pero... Su representante, pues lo tenía yo por aquí antes, no es Méndez, ¿eh? No, ah, bueno, entonces no hay problema. Entonces es, no es una operación de esta... No de, sé quién era, pero Méndez no es. Imposición, que es lo que a mí me... Afortunadamente no es Méndez. A ver si lo encuentro, pero creo que no era de los conocidos, sí, ni no, nada. Christophe Henrotay. No sí, sé. Será un francés, o un belga, ¿no? Belga. Lo bueno que tiene es que tiene la nacionalidad española-belga. Bueno, aunque siendo belga ya podría jugar como comunitario, pero encima también tiene la nacionalidad española. Porque debe ser que Carrasco, que se llama el apellido de madre, puede ser que la madre es española. Sí, este es el agente de Courtois. Pues mira, entonces le conoce de la liga belga y esas cosas. Han pagado, según lo que dice la prensa, 15 millones y el Mónaco se queda un 25% de un futuro traspaso. Bueno, habrá que ver cómo sale. Pero sí. Yo creo que la noticia de la semana ha sido más la marcha oficializada de Arda, ¿no? Ya lo digo, ya lo hablamos el otro día, pero bueno, oye, gracias por los servicios prestados y que te vaya bien, pero tampoco, ¿no? O sea, no sé, se le echará de menos, pero viéndote así a un rival, pues bueno, no es como se hacen, ¿no?, las cosas, yo creo. Pero ha sido sorprendente todo, porque hace un mes nadie hubiera dicho que Arda se iba a ir. Y menos al Barcelona. Y menos al Barcelona. Ha sido muy sorprendente todo, porque luego el presidente del Barcelona salió diciendo, no sé si será verdad o mentira, que desde hace meses están con la operación y con las gestiones. O sea, que esto no viene de un día para otro. Como nunca vamos a saber la verdad, pero la verdad es que ha sorprendido la rapidez. Porque no han tardado mucho. Otros fichajes se empiezan ahí a enredar, pero este ha sido pim, pam y para allá. Y no ha acertado casi nadie, porque el único, el Mundo Deportivo, que lo sacó un día, que la gente se reía, va, tontería, se va a ir Arda al Barça. Y la tontería al final se ha cumplido. Sí, sí. Bueno. Que a veces la prensa acierta y todo, ¿eh? Sí. Digo, que se le echará de menos, pero menos porque últimamente. O sea, pues se le echará de menos si perdemos, la gente se acordará de Arda y si ganamos no se acordará nadie. Pero es un jugador que ha tenido bastantes problemas con lesiones y demás, ¿no? Y quieras que no, en un equipo exigente. A él le viene mejor el Barcelona que el Atleti. Por la forma de jugar le viene mejor a él. Bueno, además, allí no va a ser titular fijo, va a ser que, como jugador número 12-13. Y a él le viene mejor eso. Una cosa no que le van creo... a exigir jugar 90 minutos a lo bestia. Eso te iba a decir, que es que yo creo que esta temporada hubo algún partido que recuerdo que hablamos de ello, de que ¿cuántos partidos ha jugado Arda 90 minutos? Pocos, casi siempre le cambian. Es que no aguantaba. Pero eso, que yo creo que en el Barcelona su función va a ser pues como en baloncesto el sexto hombre, pues aquí el jugador tienes desde el banquillo para salir de revulsivo... Y a él eso le viene bien, vamos. Sí. Si me permitís, sí. Para que la gente haga memoria, yo recuerdo el partido de vuelta contra el Bayern Leverkusen, no sé si os acordáis, que tuvo que jugar por los 120 minutos por lesiones, sí. Si no le hubiesen cambiado. Y cómo, una vez que terminaron los penaltis, cayó al suelo desplomado. Y le tuvieron que sacar en camilla literalmente porque no podía mover las piernas. Sí, sí. O sea, es que no podía, no sentía las piernas. Porque no habría jugado 120 minutos en su vida, ¿no? Claro, pero digo yo que... Pero a lo mejor ni él ni ninguno de los... A lo mejor pocos jugadores habían jugado una prórroga. Y en ese caso se ganó a los penaltis. Quiero decir que hay que estar preparado para todo. Por otra parte, yo a gente, a jugadores... que se van con esta frialdad, jamás los echo de menos. Me recuerdo un poco al caso de Gea, pero peor, porque por lo menos de Gea, aunque se escondió en mantas y sábanas y tal, que eso no se me olvidará, por lo menos tuvo los arrestos de dar una rueda de prensa, ¿no? Para dar las gracias y demás. Se ha despedido por Twitter, ¿no? Grabado. Sí, mensaje grabado, se despide por Twitter y adiós. O sea, con lo querido que ha sido... Me parece una injusticia tan grande para la afición, fue una injusticia tan grande que para mí, o sea, yo prefiero, sobre todo si es canteranos, prefiero ser octavo jugando con los míos, pero con gente que sienta un poco más los colores y sea más cercana, a quedar el segundo con este tipo de jugadores que luego se va. Es muy fácil decirlo, pero yo lo veo así, porque son gente de los nuestros, ¿no? Este que yo lo tomaba, como se suele decir, por ser uno de los nuestros, sabes, ahora el juego del Barça, ha dicho que el sueño de su vida... Yo creo que el problema ha sido ese, que la gente se ha creído todas las tonterías de Arda. Arda es un profesional, sí, y el Atleti es, sí, un paso más en su carrera. Sí. Pero la gente le ha caído bien, no sé por qué, han empezado con el Arda turismo, que si Arda por aquí, que si Arda por allí, y han exagerado muchísimo. Yo me acuerdo que el año pasado te metías con Arda y se te echaban encima 100.000 tíos. Que en el fútbol... Y ahora esos 100.000 tíos que defendían Arda capa y espada, ahora le... Es que no tienen criterio. Si tú pensabas eso el año pasado, lo tienes que seguir manteniendo. Ahora no podemos cambiar de opinión. Ese es el mal del fútbol moderno. Arda no ha cambiado. Es el mismo tío. Es el mal del fútbol moderno. Aquí, ahora mismo, tú no puedes esperar que te venga un tío. A lo mejor un tío que te viene, a lo mejor, y con 15, 16 años y viene y mama un poco. Bueno, pero un tío que te viene ya siendo profesional, por mucho que... Hay excepciones y le tenemos unos... Claro, excepciones, por eso que las excepciones son, se cuentan con los dedos de la mano. Sevilla, sí. Estoy hablando del fútbol de ahora, ¿no? De hecho, lo hablamos de un fútbol de hace 20 años. Podría ser, pues, Raúl García, a lo mejor. No, sí. Raúl García sigue siendo de los Asuna, ¿eh? Es muy del Atleti, pero sigue siendo... Es de los Asuna. Es que todos los jugadores tienen un equipo. Claro, es que es una cosa que no puedes. Se hacen del equipo de su barrio, de su zona, de su ciudad. Claro, pero lo peor de todo esto es que es una cosa que se ha vendido. Y entonces, ¿cuántas veces se oye a la gente que ves el escudo, que ves el escudo? Le piden que ves el escudo. Eso tuvo una polémica muy grande, que había firmado por su equipo toda la vida Diego Forlán, y se le echaron encima y dijo, pues si es que yo voy a defender... estos colores hasta la muerte, pero no puedo besar el escudo porque soy un hipócrita, claro, porque yo no siento por la ley. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que se le echó todo el mundo encima, que era un mercenario, que era no sé qué, y dijo la verdad. Dijo la verdad. Yo ya he firmado por el equipo de su vida. Él dijo que el Peñarol era su equipo y jugaba a los demás equipos por dinero. Y fue. Claro, es que la gente, yo no sé qué idea se hace de la cabeza. Ya Vieto ha venido hoy, ya empiezan Vieto, y si dentro de 2 años se va, le van a poner a caldo. Que Vieto se ha venido a Leti y estaba en el Villarreal. Entonces los del Villarreal pueden empezar a decir, ¿por qué se ha ido el Villarreal, no? Claro, es que es el fútbol... Bueno, ahora no nos damos cuenta de esas cosas. En el Barcelona tienen en el banquillo uno que juró ser madridista toda su vida cuando fichó por el Madrid. Y luego renegó. Y Alfonso, ¿no os acordáis cuando llegó al Barça, que dijo que era del Barça desde niño? Desde es que niño, son tonterías que dicen. Schuster, por ejemplo, es otro caso de profesional que nunca mentía. Él decía siempre que jugaba por dinero y ya está. Claro, es que es verdad, es que es así. Pero eso, que está muy de moda ahora, eso de que se besen el escudo, de qué tal. Y al turco, pues eso. De cara al sentimentalismo, para mí, aunque os parezca una tontería, le ha salvado un poquito que toda la rueda de prensa de presentación él ha hablado en turco. Y os voy a decir por qué. Porque, cierto, era sabido que con los 4 años que lleva en España habla de sobra castellano, español. Pero a él no le sale las narices hablarlo, entre otras cosas, porque tiene ATA, que lo considera su traductor, su asistente, ¿no? Y tiene el asistente personal este, y bueno, y él quiere que le traduzca a su asistente, o si no, el que haya por ahí. Y la rueda de prensa, si hoy aparece hablando en castellano, bueno, ya solo me quedaba escucharle en catalán. Que eso ahora que habla en catalán, ¿no? Pero seguro que cuando gane algo en el Barça dirá lo típico de Visca el Barça y Visca Cataluña. Sí, es un tribunero y sabe llevarse muy bien a la gente. Y yo creo que los tribuneros triunfan porque la gente les gusta en el fondo. Sí, ahora se meten con Arda porque moderno. Se ha ido, pero... viene otro, hace el tribunero y ya le están ahí lamiendo los pies. Y a otros que se dejan el alma, a Mario Suárez, por ejemplo, Mario Suárez podrá ser peor o mejor, pero se parte la camiseta de Atleti. Y hay otros que caen más en gracia. Pero bueno, la gente es así, no la vamos a cambiar. Yo comprarme camisetas de jugadores, porque es que estás vendido. Sí, que Marco Ferreira también de repente resulta que era del Atleti de toda la vida, ¿no? seguramente. Os han sacado ya unas fotos hoy de que cuando era niño tenía una camiseta, chorradas de estas. ¿Ves? Estaba claro. Sí. Y uno le dicen que será su hermano, que si no sé qué. Es, ya te he dicho yo que debe tener familia española por el apellido Carrasco. Pero es que es una tontería. A mí me da igual como si es de la China, pero si es claro. Que... Es... Claro. Si juega... Si viene es porque querrá jugar bien. Esperemos. Yo creo que venga para jugar mal. Que no sea por otros motivos, pero claro. Hombre, pero hay que esperar. Ver, lo que yo digo, sin haberle visto, no podemos juzgar. No. Yo digo también la salida. Dando por hecho de que cada uno es de sus colores, también hay formas de salir, ¿no? Y eso es lo que yo le echo en cara. Yo, por ejemplo, y eso es una cosa que no creo que se finja, y es que no sé. A mí, por ejemplo, una que me llegó muy dentro, que fue en Navidad, fue la salida de Masi Rodríguez, que es que tuvo que cerrar la rueda de prensa antes de tiempo porque estaba llorando a lágrima batiendo. Es un chico que aunque no seas de ese equipo, pues le coges cariño, ¿no? Coges y estás agradecido, vas a echar de menos, pues demuestra un pelín de agradecimiento, un poco de sentimiento a todo lo que te han dado, ¿no? No digo yo que beses el escudo, que digas que eres de ese equipo, pero sí, macho, que te hemos arropado, te hemos dado un cariño tremendo, una rueda de prensa... Imagínate el que ha hecho el libro de Arda, cómo se ha quedado. Sí, es que, el amigo Juan... Es que el problema ha sido, yo creo que le hemos dado mucho bombo a Arda, ¿eh? Sí, le hemos dado un bombo a Arda que pareciera que era ya una historia del Atleti, como si hubiera inventado así un jugador bueno, de gran calidad, pero es que se ha exagerado mucho. Y yo creo que esa exageración ahora se ha vuelto todo en contra, porque Miranda se ha ido y tampoco ha pasado tanto. Y Miranda ha rendido igual o más que Arda. Pero sí, Arda tenía otra forma de jugar que gustaba más a la gente. Y luego me acuerdo cuando tiró la zapatilla al juez de línea, la tiró por encima, todo el mundo le defendía. Si el próximo año lo hacen en el Barça, se le van a echar encima, pero es lo que no entiendo de la gente, que no tiene el mismo discurso en todos los momentos. Y bueno, ¿y qué me decir de las declaraciones del personaje este de las gafas, diciendo que... Porque, bueno, que se quería ir a un grande, ¿no? Y demás. No, que se quería un equipo más grande que el Atleti, de sí, verdad. El consejero delegado, lo que es que el consejero delegado es igual o peor que él, pero si el consejero delegado, solo con estas palabras, tendría que destituirlo inmediatamente. O sea, decirle, vamos a ver. ¿Dónde va a encontrar un bufón mejor? Ya, claro. Se lleva todos los palos él y de él no hablan casi. Sí, es perfecto. Este tío es efectivamente un bufón. Esto de quería ir a un equipo superior, pero tú, o sea, para mí el mejor equipo, y yo creo que no solo yo, es que yo estoy seguro que un aficionado al Alcorcón dirá que el Alcorcón es el mejor equipo del mundo. Por mucho más un presidente, o sea, el presidente, con todos mis respetos, Enrique Bedia, que es un pedazo trabajador, un pedazo currante, el presidente del Rayo Majadahonda, pues seguramente para él el Rayo Majadahonda es el mejor equipo del mundo. Que ha subido a segunda B, pues... Es que si tú no lo dices, provocas claro. Que los jugadores cuando vengan digan... Claro, esto es aquí, eso es un paso intermedio, no es mi club de... No, el Cerezo está tan contento, si es que... Luego dijo otra tontería, los fichajes van a venir, pero no vienen, no, ya vendrán, y si no vienen, pues vendrán. Estas frases gilipollas que dice sin ningún sentido, bueno, que sí, encima se cree que hace gracia, que no sé qué gracia tiene. Y luego en las presentaciones, a mí la foto de Caminero y Cerezo en las presentaciones es que no podemos tener a alguien mejor en las fotos. Es que viene un jugador y tienen que estar estos dos. Todos los días, pim, pam, pim. Bueno, sí. Hemos avanzado algo que antes estaba Gonzalo Miró. Sí, bueno. Por lo menos hemos quitado uno. Bueno, y hemos presentado, como hemos dicho antes, también hemos presentado a Correa. A Correa. Que Correa ya estaba fichado el año pasado, no pudo jugar y se le presenta ahora. Pero bueno, por lo menos oficial ya está, ya viene a jugar. Espero que se quede, buenas cosas. Que no pase nada. Vamos. Hombre, digo yo, no... Yo el creo único además problema que no se quede es que venga un jugador extranjero. No, pero mira, yo creo que después de lo del año pasado en el mercado de invierno, cuando no se le dejó marchar porque se quería que se lo tomara con calma y tal, eso es porque el Cholo le quiere, porque si no se lo hubiera dejado cedido. Ya, Lo que está claro es que no vamos a fichar a ningún jugador que sea extranjero. Bueno, pues ¿quién tenemos ahora mismo de extracomunitarios? Tenemos a... Pues a Correa, a Jiménez el uruguayo. Y Jiménez, el mexicano. Y a otro más había. ¿Quién más había? Otro, estaba, ¿no? Mirando antes, pero ya no. Había otro, no sé quién era, no me acuerdo. El Jackson este. Ah, ¿no? Jackson. Jackson, no, Godín. El Jackson. Godín ya tiene la doble. Godín ya tiene el Jackson. O sea que Jiménez hay, fuera, de ¿no? Hay, Jiménez el de mexicano. Momento hay cuatro. El que estaría fuera sería el mexicano. Que el otro día salió diciendo que si su sueño es triunfar en el Atleti. Desde pequeñito, tiene, ¿no? También le falta, ¿no? No sé si desde pequeño o desde mayor, pero moral tiene, ¿eh? Porque con todo lo que han fichado adelante, yo sí, no sé sí. A dónde ve que puede jugar él. Sí. En fin. ¿A dónde vas a meter a Raúl Jiménez? Si yo creo que hasta Torres lo tiene muy difícil este año. Pues como decías tú, en el B, de su... que se vaya al B, pues, y que les ayude Torres, a salir a segunda B. ¿Torres va a jugar este año? Va a tenerlo difícil, ¿eh? Sí, sí. No, va a estar difícil. Habrá que ver, por eso digo que ya han traído, va a ser titular prácticamente indiscutible. Tenemos mucho, mucho ataque y en el centro... Hombre, lo que estoy viendo a lo mejor que... hombre, ya sabemos que a Coque se le va a pasar al centro. Eso además ya lo dijo el Cholo en una entrevista antes de irse de vacaciones, que la idea es que Coque baje al centro, ¿no? Que sea el que organice desde el medio. Pero no sé yo, pues también a lo mejor tiene idea de poner ahí también a Saúl. O sea, de digamos, hacer un poco más de criba con esos jugadores que pueden jugar tanto pero un poco más arriba como más abajo. Porque empiezas a contar y salen muchos jugadores, ¿eh? Hombre, está, bajas que se sepan que están por ahí. Está, va a haber alguna más, ¿eh? Está la de Mario Suárez, que está pendiente ahí, ¿no? Está con el Inter, creo, que están ahí negociando. Y que se sepa, poco más. Poco más. Tu amigo Siqueira no se ha oído nada. No, Siqueira se quedará, sí. Porque además, como no ha venido nadie... Porque se de suplente. Claro. Porque lo de Felipe Luis yo no he oído nada. No sé si habéis oído algo esta semana vosotros. Yo dije que lo de Felipe, o sea, lo de Felipe Luis se puede dar, pero va a ir para largo. Yo creo que vendrá en agosto. A lo mejor el 30 de agosto. Bueno, aunque viniera el 30 de agosto, en ese caso yo creo que no habría problema. Además, conociendo a Mourinho, lo va a hacer a posta. Mientras no nos hagan con Godín lo que nos hicieron con Heitinga, que no sé si os acordáis, sí, la Heitinga, el último día cuando ya no había para fichar y lo traspasamos, no, eso fue tremendo. Pero Godín no puede irse. Si se va Godín ya esto... Ya, bueno, alguno importante. Es un ejemplo de alguien, algún peso pesado que nos lo... Yo creo que peso pesado este año ya que salga sería sorprendente. Pero nunca con esta gente no te puedes dejar de sorprender realmente. Godín. Gordos, que se podría ir. Y Godín, por cierto, otra noticia. Raúl que... García, a lo mejor decían que puede él pedir traspaso porque vea mucha competencia. Sí, el Bilbao siempre ha estado detrás, además, ¿no? Siempre está. Sí, Atleti, sí. Y no, otra noticia que no habíamos comentado: Manquillo. Manquillo que oficialmente no va a jugar la temporada que viene con el Liverpool. O sea, sí, que han fichado un lateral derecho en Liverpool ahora, sí. No sé quién. O sea, que han cancelado el segundo año de cesión, pero habrá que ver qué pasa con Manquillo. Decían que sí iba a ir otra vez, pero no sabemos a dónde ni pero ni es que lo que tienen que hacer es que se vaya un equipo que juegue, porque lo que no puede ser es que te digan que va a jugar y luego no le saquen, es que es de risa. Hombre, eso está y otro claro. Que se ha ido es Batistao también. Batistao al Villarreal y al de Weir. Al Villarreal cedido. Otra baja. Batista, bueno, eso ya lo sabíamos, lo de Batista, que me imagino que fue parte de la operación de Vieto. Sí. Es un jugador que lo tiene difícil para volver, Sí, con porque toda la competencia que hay adelante. Tenía buenas perspectivas cuando estaba en el Rayo, cuando se le fichó, no había hecho una buena campaña, era joven y demás, pero se quedó un poco estancado, ¿no? Y luego tuvo lesiones luego se también. Betis. Sí. En el Rayo el año pasado no tuvo mucha continuidad, yo creo que lo difícil. A ver si en el Villarreal lo hace bien. Y con un poco de suerte para él se queda allí. Sí. Pero volver a Atleti con todo lo que hay adelante... De momento es difícil. Es que ahora mismo la delantera de Atleti, entrar en la delantera es súper chungo, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, y la otra baja confirmada que hemos hablado antes era la de Alderweireld, que al final se va al Tottenham porque son 16 millones o algo así, ¿no? Sí, 16 creo. 16 millones. 16. Que pues bueno, ya se ha traspasado. Este ya sí que ya no vuelve ni nada. Ya no vuelve, que además había habido lido ahí porque decían que el Southampton... El Southampton, que ¿no? Que no había pagado... Que se había pasado el plazo o no sé qué, ¿no? En fin. Una cosa de un plazo, decían. De interpretación. Están rabiosos porque no se les ha quedado ellos el... Tenía muchas ofertas en Inglaterra y al final ha debido estar más listo el Tottenham, no ha puesto más dinero. Por lo que sea, allí en Inglaterra la debió hacer muy bien, porque si le querían tantos equipos. Sí, sí, ha sido uno de los mejores defensas de la liga este año, más regulares. Porque ha sido titular, claro. Es que era un tipo que siendo titular. Es un jugador que o es titular o si no, no lo puedes tener. Claro. No, tiene categoría para ser titular, no puedes tenerle de suplente. Además, es un tío ya con categoría. Hay que recordar cuando vino al Atleti, venía de ser capitán del Ajax. Que vale, que el Ajax no es lo que era antes, pero no es. Sí, sí, que no es el Groningen, no es. Que es el mejor equipo de Holanda. Que había jugado a Champions. Pues nada, con este hemos sacado dinero. Nunca sabremos lo que podría haber sido jugando, porque como no ha jugado con nosotros, el año que estuvo jugó poco. A veces le ponían de lateral derecho. Sí, sí. Yo me acuerdo que jugó los últimos partidos de liga, en la liga que ganamos, tuvo que jugar bastantes. Sí, no lo hizo mal. Última hora bastante porque, bien. Sí, hombre, cumplía. No era a lo mejor un Jesús Gámez que lo bueno de Jesús Gámez a mí cada vez me gusta más este tipo porque te tapa cualquier roto, ¿sabes? Y no se queja y cumple, y siempre cumple. Sí, pero hay que tener un lateral izquierdo de garantías. Eso sí, el no lateral izquierdo nos falta como el comer. El problema es que Gámez sería un buen suplente de un lateral izquierdo de condiciones, no tener suplente Gámez de Siqueira. Es que Gámez es un buen suplente. Gámez sería el suplente de Felipe Luis, por ejemplo. No, es que de seguir la cosa así... Es que Siqueira será el suplente de Gámez, eso es lo que no puede ser. Eso no puede ser. Es que eso es lo que no puede ser, un lateral izquierdo específico, suplente de lateral no, derecho. ¿No leísteis la entrevista de Lucas Hernández? Sí. Dijo que el Cholo le había dicho que se quedara, que se quedaba por el Cholo, que su intención era ponerle de lateral izquierdo incluso. Sí, sí. O sea, que el Cholo se debe estar oyendo que lo de Felipe es difícil, ¿no? A ver si Lucas Hernández hace una buena pretemporada o buenos partidos y coge el puesto y se hace con él. Ojalá. Porque es un puesto que ahora mismo es facilillo. Yo creo que es el puesto más flojo del equipo. Si estás un poco espabilado y el entrenador te ve bien, te puedes hacer con ese puesto, porque la competencia no es muy grande. No, la verdad pues, es que ahora mismo competencia, si quieres llamarse competencia, sí que irá, pero poca. Competencia numérica, pero que es el puesto más flojo del equipo, que si uno está listo, sí, le puedes hacer con ese puesto. Porque otros puestos, Juanfran, es difícil de quitar. Hombre, a no ser que de repente Siqueira se marque ahora una pretemporada del copón y coja confianza y se deje de hacer Siqueiradas. Que también es posible. Calidad tiene. Calidad en los pies tiene. Dudo. Es la cabeza lo que le falla. A ver, yo no le he visto, a ver si ha venido con menos kilos que vino la pretemporada pasada. Ya si con eso avanzamos un poquito. Porque el año pasado vino con exceso de kilos y lo arrastró todo el año. A ver si este año no ha ido a Masterchef como fue el año pasado y se ha cuidado un poco más. Yo no confío, vamos. Ojalá que me equivoque y sea el mejor lateral izquierdo de la liga. Hombre, y hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa por lo que decía del salto. El llamado a ser uno de los laterales izquierdos del 20 de la división es Teo Hernández, su hermano, porque era el lateral izquierdo del División de Honor. Ya se acaba la edad juvenil, ya no puede, claro, ya el siguiente equipo es el B, ya no hay C, ya no hay. Entonces, no sería descartable por alguna contingencia ver incluso a Teo ahí el año que viene, o es el de los dos hermanos, uno en el banquillo y otro titular. Cualquier cosa de estas podría pasar, Vamos a ver. Sí. Vamos a el ver otro día cómo... también estuve leyendo, ¿os acordáis de Insúa, no? Bueno, todavía pertenece al Atleti. Le queremos colocar en la liga alemana, al Stuttgart o no sé dónde. Pero le daríamos gratis, he leído. Mientras no tengamos que pagar por No, gratis para quitártelo ya de encima. Gratis ya de traspaso, no he cedido. Dárselo al Stuttgart y decirle ya te haces tu cargo de todo lo que tengas. Y luego hay que ver. Pero si sigue perteneciendo Silvio. Si sigue perteneciendo Silvio, yo creo. Pero ese le paga al Benfica, vamos. Sí, menos mal. Y Rubén Micael no sé si seguirá perteneciendo, ya no sé si ni a dónde estará. Es verdad, Rubén Micael, es verdad, eso está. Es que hay alguna Borja cosa. Bastón, que no... Borja Bastón no estaba en la lista tampoco, está, ¿no? Claro. Sí está. Pero que no está en la lista de los que están entrenando ahora porque le ha pasado igual que a Bono, que ha venido tarde. Claro. Ese es otro que tiene que salir, va a salir de cabeza. Es que joder, ser delantero ahora mismo es que es imposible. Está muy claro. Es que hemos fichado muchos delanteros, ¿eh? ¿No creéis que alguno de los que se puede mosquear? No. Torres no se mosqueará si empieza a ver que no juega nada. Yo creo que Torres tiene asumido que no viene, no venía a ser titular indiscutible, entonces claro. Sí, si se lo puede ganar, pues bienvenido sea, pero otra cosa es que le pasen por encima Jackson, Vieto y Greenman y que sea el cuarto. Es que yo a Vieto no le veo delantero centro. Yo no veo delantero a Vieto tampoco. Sí, y Griezmann tampoco. Sí, pero si jugamos con dos puntas y hay cuatro, solo juegan dos. Sí, pero el que te puede poner a lo mejor, pues eso, una pareja Griezmann-Jackson y luego en otros partidos o en tal, Torres-Vieto, por ejemplo. Yo creo que Griezmann es titular indiscutible y Jackson es titular indiscutible. No les veo en el banquillo. Salvo contadas excepciones. Sí, no sé. Habrá que ver. Porque yo no les veo de suplente a Jackson, un tío que hasta ha costado 35 millones haciendo rotaciones con él. Claro, eso es lo que avisaba yo al principio, que conociendo, mira ya la temporada pasada, cuando llegó Torres con Mandzukic, que teníamos, o sea, el Cholo tenía problemas para hacer las alineaciones, porque el Cholo no es un hombre que juegue con, que le guste jugar con muchos hombres arriba. Le gusta más, pues eso, más en el en las bandas, en el centro, pero arriba dos y no hay más, y no va a poner de tres delanteros. Y es que lo que están trayendo son muchos jugadores de arriba. Y hay gente que dice que va a poner tres delanteros y va a cambiar el sistema, pero a mí me extrañaría muchísimo. Porque si pones tres puntas, ya cambias todo, porque ya no podrías poner dos medios centros. No le veo ya. Tendrías que jugar como el Barça, entonces. Hay veces que me gustaría, y la temporada pasada cuando vino Torres dije, joder, pues ¿por qué no poder hacer algún partido? Pero conociendo al Cholo, no lo veo. No lo veo porque no, eso te da mucha abres mucho el o sea le das mucho dejas muy abierto al equipo a las contras y a los equipos rivales que en cuanto manejan un poco el balón pues, o sea pierde mucho defensivamente haciendo eso y es lo que estaba diciendo yo antes que el Cholo es un que le gusta empezar por atrás los equipos y por eso me sorprende que se hayan fichado tanta gente arriba y nadie atrás y no me sorprende que haya venido el Cholo y no haya querido hacer ninguna declaración. No sé si no ha querido hacer declaraciones por... Yo creo que no está muy contento, yo creo. Esperemos que no. No quiero soltar rumores ni nada, pero oye... yo es que creo que estaba muy claro. Que tampoco sabemos lo que ha pedido. No, yo creo que estaba muy claro a final de temporada pasada y no sé si incluso lo dijo él, que lo que se buscaba lo que se buscaba era... Un lateral izquierdo, un medio centro, un delantero. Esos eran los tres puestos a cubrir. Sí, los más importantes, digamos. Y de momento solo se ha cubierto el de delantero. Pero, por ejemplo, la baja de Arda no se contaba con ella, yo creo. Sí, sí. Pero... Y entonces ha habido que fichar a otro ahí, entre comillas, como para sustituirle. No sé si en la posición o cara a la afición de que se va uno y viene otro. Porque si se queda Arda, no creo que hubiera venido el Gianni Ferreira este. Sí, pero es que es lo que digo, que a mí me ha parecido lo de Arda de repente, pa, se va y pum, en tres días ya tenemos a otro. Coño. Porque a veces hay que traer a otro para callar un poco la gente que estaba cabreada. Claro, no sé, sí, porque el lateral izquierdo sigue siendo para mí. Porque el centro del campo, bueno, y estamos en las mismas. Me conformo, pero al final se nos cae el equipo por ahí, que nos ha pasado otra temporada. Sí, Coque hace una temporada muy buena. Eso es lo que digo. Me conformo porque sé que Coque va a estar ahí y sé que puede acabar haciéndolo bien. Y entre bueno, nosotros, pues ese era el puesto de Coque en realidad, ¿no? Cuando subió al primer equipo es cuando se le empezó a poner más hacia una banda, pero en categorías inferiores siempre había jugado en el centro, ¿no? En las selecciones inferiores también. Pero aquí le pusieron en banda porque medio centros habría otros o le verían demasiado flojito. Es igual que Saúl. Siempre parece que les cuesta más ponerles directamente en el medio. Les echas a una banda que, entre comillas, si fallan se nota menos. Sí. Yo no sé si va a venir un medio centro. No sé qué pensáis vosotros, pero... Cada día que pasa tengo menos esperanzas. A no ser que lo de Mario se solucione en breve y salga Mario y traerían a alguien. Bueno, por lo visto... Cada día dicen un equipo. Escucha. Por lo visto, lo de Kraneviter es posible que venga ahora, porque se rumoreaba que habíamos dicho que se estaba ya más o menos hecho, pero se le iba a dejar que jugase en Argentina hasta diciembre por el tema del clausura y demás. Pero por lo visto, la idea es que en función de lo que hagan en la Libertadores, podría venir ahora en verano. Si les eliminan, ¿no? Si les eliminan de la Libertadores, vendría ahora en verano. Y ese es un medio centro. No sé si vendría para jugar en el primer equipo, pero bueno, es un medio centro. A lo mejor si se va Mario Suárez, pues tienes ahí ya, ¿no? No va a venir para Para el Benfica. No, me refiero a que si no va a venir para cederlo, como hacen con otros, ¿no? Ah, vale, vale. Es una incógnita, tampoco no le conocemos, es esto, vamos. Me da mucha pena porque podemos tener un filial en segunda y para todo este tipo de contingencias. Claro, pues tirar de ahí. Hemos tenido un filial en segunda el año pasado, Correa, hubiera jugado todo el año. Claro. Y este claro, año estaríamos pero es mejor, que, por ejemplo. Pero aún así, es que es lo que os decía antes. Es que aunque lo tuviéramos, coño, se va Arda y tenemos a Oliver y me estáis buscando gente fuera. Y si tuviéramos a gente, y si tuviéramos a un filial, pues igual pasaba lo mismo. ¿Para qué tienes que buscar fuera si a lo mejor tienes dentro? El tema de Oliver, yo es que no sé qué va a pasar, ¿eh? Yo no lo veo tan claro. No sé, quedará en la plantilla, creo que se quedará. Pero que sea un número importante, lo dudo. Yo creo que, no sé por qué, pero que el Cholo y él, a nivel táctico, no van a coordinar. Ojalá que cambien las dos partes, o el uno o el otro. Hombre, pero es que Oliver, dándole minutos, lo acabará demostrando. Mira, en Portugal ya, lo ha hecho. Pero es que es difícil que le den minutos si el entrenador de primeras no confías plenamente en uno, ¿no? Es como una pescadilla que se mueve la cola. Tú das minutos a quien confías. Si no confías mucho, no le das minutos. Es que, no sé, ojalá que juegue bastante y sea un hombre importante, pero le va a costar, ¿eh? Le va a costar y tiene bastante competencia, porque si el chaval este que han fichado por 15 millones juega por su lado, pues ya tiene otro por ahí. Va a ser difícil, pero vamos, tendrá que explotar él al máximo y entrenar al máximo. Y aprovechar todos estos partidos de pretemporada, hacer lo mejor posible. Y desde el primer día, porque es de los que está entrenando ya, ¿no? Sí, sí. Está pues eso, que llegue fuertecito y que aproveche toda la pretemporada, que siempre los que empiezan desde el principio tienen más fuerza que los que se van incorporando. La próxima semana que se incorporan el domingo o el lunes los internacionales de España, o sea que serán Coque y Juanfran, ¿no? Que fueron con la selección la última vez. Y luego el día 19 en teoría se incorporaría Jason Martínez y le fichamos, pero a día de hoy no es todavía nuestro, lo damos ya por hecho, pero no está presentado ni anunciado. Bueno. Me imagino que será, vamos. Sería muy extraño que no viniera. Debería ser. Nuestro inscrito presidente ha dicho en rueda de prensa que quién es Jackson Martínez. Joder. Es que cada rueda de prensa de Cerezo es que sube el pan, ¿eh? Sí. Es una cosa. Sus frases favoritas son cuando empieza un partido, empieza 0-0 y el que mete un gol y el otro no mete, gana. Esas son las frases que dice siempre cuando le entrevistan antes de los partidos. O otra es de, se empieza 11 con 11 y uno de los dos equipos saca. Eso lo dice muchísimo. Y luego cuando le hacen una entrevista un poco incisiva, con preguntas un poco dificilitas, pues se pone nervioso, claro, porque está acostumbrado a la típica entrevista tonta. Claro, y no está acostumbrado. Sí, sí, sí. Imagínate si lo tuviéramos aquí. ¿Por dónde se iba a escabullir? Íbamos a tener, controladito. Y más novedades no hay, yo creo, ¿no? Poco no más, sé si poco más. Os iba a decir que hoy nos va a salir un programa cortito, pero es que no hay mucho más. O sea, se ha empezado a entrenar. Han venido dos nuevos, porque a Correa yo no le considero nuevo, y hay que seguir esperando, pero bueno, por lo menos ya han llegado. Ya digo que Israel puede dormir tranquilo, aunque se le ha salvado luego. Le hemos dado una prórroga de días, porque él dijo el día 1 de julio, han llegado más tarde. Sí, pero sí, vamos a ser crueles, generosos. No somos crueles, pero además Ferreira no lo dijo él, o sea que vamos. No. Jackson, que era uno de los que dijo, me parece, ahí todavía tiene tiempo. Sí, pero bueno. El Fémina sí que ha hecho un fichaje estrella, ¿eh? Ha fichado a Sonia Bermúdez, sí. Internacional con España y una de las mejores jugadores de España. O sea, es un fichaje como si le quitamos uno del Barça, porque estaba en el Barça. Es como si le quitamos a Iniesta al Barça, en comparación masculino-femenino. Joder. Sí, solo que en el femenino no hay traspasos. A nivel de calidad, sí, importancia y todas esas cosas, es como si fuera Iniesta, más o menos. O es un jugador, o casi hasta Messi, te diría, porque hay que recordar que ha sido 4 veces máxima goleadora y que lleva ganando 7 ligas seguidas, ¿eh? 3 sí, con el Rayo Vallecano y 4 con el Barcelona. Bueno, o sea, pues ahora le toca con el Atleti. Vamos pues a ver, sí, vamos. Uf, eso sería tremendo. Terminas que ya merece su primer título y sería tremendo, ¿no? Una fiesta tremenda. Y recordar ya de paso también esa Champions, ¿no? Que nos espera, esa Champions femenina. Y vamos a ver si algún... Es difícil, ¿no? Porque las plantillas en el femenino son cortas y recordar que menos Laura Ortega y Brenda, todas las jugadoras renovaron. Yo creo, me refiero a que va a ser difícil que haya algún fichaje más. Seguro que uno los van a hacer, pero pocos más. Y vamos a ver las chicas que nos van a dar una alegría seguro la temporada que viene. ¿Veis? Este es el ejemplo. Afortunadamente el equipo lo llevan como presidenta Lola Romero y la directora deportiva María Vargas, y ahí desde luego no se dejan mangonear y saben llevar al equipo al buen puerto, desde luego. Sí, yo creo que si estas archipreparadas cogen la cantera del masculino, vamos, lo ponen por las nubes. Pero en fin, yo creo que podemos pedir desde este programa una petición, no sé si es un poco exagerada, de que el primer partido de la Champions femenina se juegue en el Calderón. Ah, pues sí, ya ha habido alguna plataforma por ahí, pero sí, yo creo que no es exagerada. Sería un bonito homenaje a las chicas que el primer partido de la historia del femenino se juega en el Calderón. Sería fácil de hacer y no costaría tanto, Fernando, y seguro que estás conmigo, abriendo solo el anillo de abajo, dejando cerrado el anillo de arriba, sí. Porque claro, hay que ser conscientes. Sí, que no van a ir 60.000, pero con que 60.000, fueran 10.000, claro, ya estaría bien. Claro, y seguro que se conseguiría, seguro que entre 8 o 10.000 personas, porque no es lo mismo ir al Cerro que ir al Calderón, seguro que... Y además es Champions, el primer partido de la historia de la Champions, o sea, hay mucha motivación. Sí, pero vamos, no creo que lo hagan porque estas cosas no dependen del femenino directamente, claro. Porque les pondrán la excusa del césped, que es mentira, porque por lo mejor en un partido no va a pasar absolutamente nada. Antiguamente el Atleti B jugaba muchos partidos después del Atleti y no pasaba nada, pero vamos, imagino que les pondrán esa excusa. De hecho, casi ningún equipo de primera de femenino les dejan jugar en el campo del primer equipo. Siempre juegan en campos anexos. Atleti Bilbao es de los pocos. Pero el Barcelona nunca. Sí. Es un poco feo. Lo hacen, yo creo, también porque no van a llenar tanto el campo, pero bueno. Es complicado. Si van 10.000, 5.000, pues los que vayan. Pero yo qué sé, de vez en cuando un partido específico, pues yo qué sé, como un premio, ¿no?, al equipo. Claro. Sí, totalmente. Todos los días, a lo mejor cuando te venga un partido de liga con un equipo flojete de la liga, pues no tiene mucho interés, pero yo que sé, un partido de Champions que te toca un Arsenal o un equipo alemán de los buenos, pues que mínimo. El Rayo lo hizo alguna vez, ahora que me acuerdo, que fui yo a ver al Rayo cuando jugaban la Champions femenina, jugó en Vallecas. Y fue bastante gente, además, ¿eh? Que allí el fútbol femenino, allí en el Rayo también lo mimo bastante. Pues a ver si lo hacen y podemos verlo. Sí, según esa propuesta de Fernando, total, esa propuesta tuya. Aunque yo tengo menos fuerza en el Atleti que... pues yo tampoco, pero bueno. Jorge tiene más. Yo sí, desde aquí sobre todo. Seguro. Pero Jorge, yo creo que un poco entre todos, a lo mejor pidiéndolo, pues se podría hacer algo de fuerza. Lo que es que contra esta gente tampoco... Si dicen que no, es no. En fin, yo creo que la sinrazón a veces impera. Porque desde luego para las chicas, abriendo el anillo de abajo, iba a tener un aspecto magnífico ese Vicente Calderón, ¿no? Y vibrar y dar alas a nuestras chavalas, a nuestras campeonas, a nuestras pedazos jugadoras, ¿no? Que nos han metido ahí, en la Champions. Y vamos a ver si este año que lo van a... Es que fijaros la diferencia con respecto... Y eso que la liga empieza más tarde, fijaros la diferencia de organización que tienen prácticamente apuntalada desde el 30 de junio tienen apuntalada ya la plantilla del Féminas. Es que así es como se hacen las cosas, ¿no? Es que tienen ya todas las renovaciones planteadas, el fichaje más importante realizado y a falta de un par de fichajes... Que estoy seguro que ya lo tienen firmado, pero les gusta ilusionar a la gente, ¿no? Y que la gente se vaya enganchando por la web y dar una sorpresa a lo largo del verano. Así que yo creo que, y vamos a ver, porque se podría dar el caso de que nos tocase, por ejemplo, un Bayern de Múnich, ¿no? Jugando contra el Atlético de Madrid Féminas, por ejemplo, ¿no? Jugando, ahí ya se me olvidó el nombre, joder, que en el Bayern de Múnich está la mejor jugadora española, está acá, joder, como... Tú me sabes el nombre, Fernando, ayúdame, hombre, que me queda en blanco. Boquete. Sí, pero Boquete ha fichado por el Bayern de Múnich femenino, efectivamente. Pues si nos tocara el Bayern y con sí. Boquete, pues todavía claro. Un incentivo más para ir al campo. Fijaos. Estaría bien una eliminatoria en cuartos de final que nos tocara el Bayern de masculino y el Bayern de femenino. Y el Bayern de femenino. Y coincidiera más o menos en fechas cercanas, pues estaría bonito. Sí. Y ganar las dos, pues ya vamos. Pues ya, sobre todo el femenino. No descarto que las chicas que han empezado en la nada sean capaces de ganar la Champions antes que los chicos. Y fijaos que están todavía años luz, ¿eh? Está años luz, porque el fútbol femenino, desgraciadamente, solo Barcelona y Atlético de Madrid van a tener condición de profesionales. Y cuando son profesionales me refiero a un salario de entre a lo mejor 1.000 y 2.000 euros, como mucho. O sea, que la mayoría de las jugadoras de los otros equipos, del resto de equipos, tendrán que dedicarse, compatibilizar el fútbol con otros trabajos y seguirá la cosa igual. Pero yo creo que este Atlético de Madrid, Féminas, que tan bien dirigido está, tan bien planteada la cantera, ¡puf! Yo creo que pronto nos van a dar una alegría en la Liga y vamos a ver si en unos pocos años no le vemos ahí en lo más alto de la Champions, ¿eh? Vamos a ver, eso si no se lo cargan antes desde fuera. Pero bueno, yo hago un llamamiento por aquí para que nos respeten a nuestros Féminas. Por favor, que si no acaban conmigo también. Bueno, pues llamamiento he escuchado, a ver si también la gente apoya un poco más, que se necesita. Y bueno, yo creo que vamos a ir cerrando por hoy. Al final nos ha salido un programa completito, eso digo, más corto que los últimos, pero hemos comentado todas las noticias, toda la actualidad. Sigo diciendo que el primer partido todavía queda, ¿eh? ¿Eh? Me parece que es el día 25, el primer partido amistoso. Sí, un par de semanas el partido. O sea, que todavía queda. Ahora se van el domingo a Los Ángeles de San Rafael y no hay actividad deportiva en el sentido de partidos. No, hasta no. Eso, el partido contra el Numancia me parece que no, el primer sí, partido. Sí, el 25 de julio, o sea que estamos hoy a 10. Bueno, o y sea que se prácticamente... la liga oficialmente empieza el 22, ya lo han dicho, sí, ¿no? O sea que y vamos a jugar el Carranza. El Carranza, pero el son 15, todo... El 16 de agosto con el Cádiz, Granada y Betis, me parece, ¿no? Sí, quiero decir que no hay Cádiz, mucho Granada, equipo... No, de Romblón no son. Hay que hacer el llamamiento también... para que una vez por todas nos devuelvan ese trofeo que nos han robado, el ¿no? Villa. Porque podemos, el Villa de Madrid. El 2003 fue el último año que se jugó. Fue. O sea que yo creo que esta es una guerra ya más perdida que... Bueno, esto ya... No, este año hubiera sido un buen día. En vez de ir al Carranza, haces el Villa de Madrid o haces el miércoles o... Pero nada, no les interesa. Ya está, si es que no... Claro, es que ya lo han, es que lo han dejado de lado y ya está. Diferencia... Antes era una tradición. No sé si vosotros habéis ido, me imagino que sí, era una tradición. Sí. Ibas allí, el equipo se presentaba, era el primer partido, veías a los fichajes. Además ibas como en el sentido de tranquilo porque se perdiera, se ganara en un partido amistoso al fin y al cabo. Me acuerdo un año que vino el Inter con Ronaldo, con Simeone, cuando se fue al Inter, al campo todo lleno. Y era un espectáculo, vamos, el Villa de Madrid. Ha venido el Milan, el Estrella Roja, el Borussia Dortmund, el Liverpool. Yo me voy más para atrás y además recuerdo hasta hacerse como cuadrangular o con semifinales. Sí, al principio lo hacían cuadrangular. Claro. Cuando llegó Gil ya lo empezaron a hacer, un par de años antes ya lo hicieron a un partido, pero hasta mitad de los 80 eran de 4 partidos. Sí. Hubo un año para preparar el Mundial 82 que vinieron selecciones extranjeras, la mexicana, Salvador, y además era un torneo muy seguido y había muy buenas entradas, o sea que a la gente le interesaba, no es que dijeran, es que no iba nadie, no, es que el campo presentaba entradas muy buenas. Sí. Era una fiesta, era el primer partido de la temporada, veías a los jugadores, tenías mono de fútbol, Sí, se servía como presentación, entre comillas. Yo me acuerdo que más de una vez habían presentado a algún jugador en el campo en ese partido que lo habían fichado. También se perdió la tradición de hacer la presentación del equipo. Sí, yo he ido a la presentación. Sí, pero eso en general. ¿Pero sabes por qué se perdió? Porque en el 99 a Gil le dieron una pitada increíble y ya dijo que no hacía más. Dijo, si me van a pitar en las presentaciones, me las cargo y así no me pitan nada. Se acabó. Fue el año que echó Antiz y trajeron a Ranieri y la gente no estaba contenta, le silbaron y dijeron, se acaba la presentación. Y es una tradición muy bonita también. En fin. Iba muchísima gente, además era entrada gratuita, se presentaba todo el equipo uno por uno y luego daba un discurso el presidente, el entrenador y el capitán y luego jugaban un pachanguito tal, y tal. Y ahora mismo, si es que son tontos, haces eso, abres la tienda y la gente te compra. Si es que es rentable, si es que son cosas que sacan dinero. Es que a veces son tontos ya. Si lo hacen hasta... sacas dinero. Sí. O pones la entrada, un euro, a la presentación. La gente te va a pagar el euro. Si van 50.000 euros. Y luego de esos 50.000, con que se compre cada uno una compra de 50 euros, ya multiplica. Has sacado en un momento, por un entrenamiento del equipo, has sacado un dinerillo. No lo entiendo. Es dejadez. En muchos casos, Fernando, estoy de acuerdo contigo, es una dejadez. Es porque no hay nadie en el club de que se lo diga tampoco, o no le hacen caso al que se lo dice, no lo sé. Pero son cosas que hemos ido perdiendo y que se echan antiguamente, eran muy bonitas. Bueno, esperemos que algún día las podamos recuperar. A ver si. Eso es lo que quería decir antes, que quiero hacer otro programa hablando de estos temas institucionales de vueltas. Hay mucha gente ahí trabajando y no sé muy bien qué hace. Yo voy a contar un caso porque es que si no lo cuento, reviento. Como vosotros sabéis, que yo me gusta seguir la cantera, informarme, ver a los chavales. Pues recuerdo un caso, ir a ver no sé si fue el cadete C, uno de los que es de la mal llamada escuela, los que están fuera del Cerro El Espino, los equipos que le llaman la escuela, ¿no? Y yo creo que era el cadete C. Y ya cuando terminó el partido entró al terreno de juego a ver si puedo hacer alguna foto al equipo, a los chavales, y me salta un delegado de otro equipo, que ni siquiera estaba ahí oficialmente, digamos, diciendo que qué hacía yo pisando el césped, cuando ya había terminado el partido y estaba ahí. O sea, es que te invitan a irte, ¿no? Que se creen que ese es su cortijo, gente que está haciendo mucho daño, gente que no contribuye a nada, sino además que... más que a hacer y a crear, a deshacer, y que no sé qué hacen, porque efectivamente, como tú bien has dicho, Fernando, no es muy difícil de saber que si haces una presentación y aunque te lleves una pitada, si sacas un pavo por cabeza y luego sacas un pico en la tienda y la gente se va feliz, aunque te hayan pitado, se van feliz, han visto a su Atleti presentado, que tienen mono de fútbol y ya está. Es así, es lo que tenemos, y habría que no solo que también acabar con los mandamases, sino con mucha gente, muchos mandos intermedios y mucha gente. Los mandos intermedios, muchos los han metido ellos. Y sí, a veces, claro, pero el mando intermedio, que en este país das una gorra a alguien y se cree capitán general. Sí, pues ahí es por donde iba con este caso, efectivamente. Efectivamente. Que estaba yo en un terreno de juego que no había, o sea, quiero decir, que no había ni una separación ni nada, no hay. Ahí en el campo de Lorcasitas, que yo no sé si lo conocéis. Sí, no hay vallas, es una especie de separación que pasas por debajo, vamos. Claro, no es una valla que la tengas que saltar. Efectivamente, no es una valla que la tengas que saltar, y yo, pues para contribuir un poco, pues yo qué sé, también para las páginas que colaboro y tal, pues e intentar hacer una foto a los chavales, que a ellos les hace una ilusión tremenda, porque luego te dicen, ¿y esto dónde va a salir? Y no sé qué, no sé cuántos. Y llega un ínclito delegado de un equipo que no está, que no pertenecía ni a ese equipo, y me dice, ¿qué hago yo pisando el césped? Pues si el partido ya ha terminado, señor, y los chavales van a estar encantados. Déjeme usted trabajar y váyase usted a lo que tenga que hacer. Entonces esto es un mal que sufrimos mucho, ¿no?, en el Atleti. Y esperemos que poco a poco, porque también hay buena gente que está trabajando ahí, las cosas como son, también los hay, ¿no? También los hay buena gente, y que estoy seguro que a los que proponen o no se les escucha o no se les quiere escuchar. Pues de luego que se cansan ya de proponer cosas porque no nos hacen ni caso y dicen ya, pues ya. Claro, claro, si tú estás, claro, efectivamente. Así que pues nada, que esperemos que vuelvan todas estas tradiciones y que el fútbol sea un poco más de los aficionados, que es al fin lo que estamos pidiendo. Que es que parece que el fútbol es de otros. Y el fútbol sin aficionados no es nada, porque si al Calderón fueran 10 personas, el Atleti no estaríamos haciendo aquí el podcast, ¿o no? Si el Atleti tuviera 10 espectadores, ¿a que no hacíamos un podcast? Esto lo hacemos porque tiene una afición detrás de ella. Esto hay que decírselo a los Gil, a los Cerezo, a los Tebas y a los Villar. Que es que parece que son su cortijo, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, sin aficionados, están diciendo que si tele, y la tele, ¿quién la ve? Los aficionados. Sí, las aficionadas. Y la tele, aunque todo el mundo esté viendo la tele, pero si un campo de primera está vacío, eso desaparece, es que eso no existe, eso no hay nadie que lo mantenga. O acaba siendo lo que está haciendo el fútbol italiano últimamente, ¿no? Equipos a la baja, equipos que luego porque se lo han cargado y van camino de eso, ¿no? Se han cargado el fútbol italiano, es que dice, no, es que están de capa caída, pero señores, y lo de la Juve, en mi opinión, ha sido una especie de pequeño milagro. Está de capa caída. Bueno, recordemos que a la Juve, su campeona, la tuvimos en la fase de grupos contra las cuerdas y la llevamos porque la bajamos los brazos. Eliminar, vamos. Efectivamente. O sea, quiero decir que hay que asumir y hacerles entender entre todos los aficionados de todos los equipos a toda esta gente que vive del fútbol, pero no para el fútbol, que tienen que vivir para el fútbol, ¿no? Y para los aficionados, que son al fin y al cabo los que sostienen el chiringuito. Y sin aficionados, las sociedades anónimas, porque antiguamente, como había elecciones, a los cuatro años, si alguno se había pasado de la raya, sabía que se iba a ir a su casa. Sí. O incluso podían hacer mociones de censura o las protestas. Yo cuando iba de pequeño al Calderón, joder, vaya protestas que había, macho. Las antiguas almadillas, no sé si las habéis conocido vosotros, que eran muy grandes y potentes. Sí, más de los primeros partidos que fui tirando almohadillas, yo me quedaba alucinado. Sí, a lo mejor por empatar con el Sabadell o cualquier cosa de estas. Sí. Y la gente exigía, pero vamos. Era una cosa muy curiosa, ¿no? Porque la civilización del aficionado hacía que esperase a que terminase el partido y no se cerraban los campos por tirar almohadillas. Pero hoy en día estoy seguro que... No los tiraban a dar a nadie, los tiraban como signo de protesta. No, pero claro. Pero tomar un partido acababa el campo lleno de almohadillas, que te quedabas alucinado. Sí, digo, sí. Que eran unas almohadillas bastante gordas porque eran los asientos estos de cemento y la gente antes se chinchaba mucho, era muy chinche. Protestaban ahí, silbaban a un jugador, ahora silban a jugador y parece un drama. Antiguamente metían unas silbadas a algunos, ¡buah! Y a lo mejor al siguiente partido lo hacía bien y lo aplaudían, ¿no? O sea, que es que... Ahora yo creo que nos hemos puesto demasiado postureo. No se puede silbar, no se puede protestar. Es que, pues para eso me quedo en casa. Claro. No se puede hacer nada, quedo en casa. Claro, igual que aplaudes cuando lo hacen bien, podrás protestar si lo hacen mal, ¿no? Bueno, te digo en el Cerro del Espino, porque también el Calderón se puede pitar. Sí, como hay más, se nota menos. Sí. No. Es que en el Cerro del Espino, como protestes, aunque sea sin insultar, enseguida llega alguien a decirte que cuidado con lo que dices. Yo creo que llegando a unos límites que si tan malo es el libertinaje de insultar y de tirar cohetes o tirar, que esas cosas no se pueden hacer, evidentemente, lo que no se puede hacer tampoco es coartar la libertad, ¿no? Y la libertad de protestar, el chiflar, el abuchear, eso es fútbol. Bueno, pues ya os digo que en el Cerro del Espino... O poner nervioso a un jugador del otro equipo abucheándole o diciéndole paquete, paquete, es un paquete, no sé qué. Esas cosas son de fútbol. Pero ahora nos hemos vuelto demasiado tiquimiquis. Sí, no sé cómo estará el fútbol en Australia. ¿En estas cosas pasan, Jorge, o allí es que la gente pasa del fútbol? Aquí la gente muy educada para esas cosas. No se quejan mucho. O sea, no chiflan. Pero los deportes allí mayoritarios, allí tampoco tienen ese nivel de apasionamiento, eso. Sí, pero la gente es también te voy a decir que tampoco hay tanta, hay mierda metida, o sea, en tema de corrupción, intereses y demás, pero no hay tanto. Y la el gente, deporte más seguido allí, ¿cuál es? El fútbol australiano será, ¿no? Depende de dónde estés. Fútbol australiano en lo que es Australia en general, pero por ejemplo aquí en Nueva Gales del Sur es el rugby league, que le llaman, que es un tipo de rugby, pero más agresivo. Pero la gente no es como muy la afición muy caliente entonces, ¿no? Sí, no. O sea, son calientes animando y tal, pero no son agresivos. Por ejemplo, ahora últimamente, los últimos años han empezado a salir grupos de no sé si llamarles ultras, que se creen que son ultras y demás, ¿no? Pero rápidamente se les está les han puesto sanciones y demás a los clubes directamente, les han quitado puntos a los clubes y todo. Joder. Aquí es sí, son culturas diferentes, ¿no? Claro, es que no es lo mismo un español que un australiano, es que el carácter cambia. Tenéis a la nación, que es una cosa impensable, ¿no?, en cualquier otro continente, que es campeón de dos continentes a la vez. Es sí, campeón sí, de Oceanía y de Asia. Oceanía y de Asia. Es increíble. No me el otro día, España, 30, de, no quedaron 38-0 en un partido de no sé qué de Micronesia. Cuando estamos en Oceanía, por eso fue. No, pero eso fue el otro día. El otro día, no, sí, pero eso fue. No fue Australia. 38-0. A Micronesia. Fue un equipo a Micronesia. Sí. Digo, 38-0. Sí, sí, pero ¿cómo te pueden meter 38 goles en 90 minutos? El récord, sí, yo no sé cómo. Bueno. Yo lo he visto en femenino y en femenino juvenil, Fernando, y ¿pero 38? Yo he visto uno del Atleti Feminasa que ha ido a goles al final y yo creo que 33-0 he visto. No, 38 no he visto, pero aún así es una pasada, porque son las 22 jugadoras. Es una pasada, solo si los echan en la tele, solo poniendo las repeticiones ya te tiras otros 90 minutos. Sí, solo sí. Viendo las repeticiones de los goles. Sí. No le daba tiempo a poner la repetición. Tienes que tener puntería, ¿eh? Porque si me metes 38, vale. No vas a meter 38 directamente. Alguno fallarás, coño. Es que ahí mete un gol 38, hasta Siqueira, vamos. 38-0 ante Fiji. Que fíjate, Fiji tampoco creo que sea nadie en esto del fútbol. No creo que. Pues perdieron ante Fiji 38-0. Yo no sé, eso fue, batieron el récord. Bueno, en fin, porque nos estamos desviando, estamos me parece. Sí. Vamos a ir cerrando ya por hoy. Estaremos aquí la semana que viene, obviamente, con las noticias que haya, que esperemos que haya alguna más. Si no, pues a contar lo que ha pasado esta semana. Como ya digo, a ver si tenemos tiempo y hacemos algún programa con temas institucionales y demás, que hay que bastante de lo que hablar, pero estamos a la espera de que pase algo. Y poco más. Dar las gracias a Fernando, a Chechu, a todos los que nos estáis escuchando. Recordaros, como siempre, meto aquí la cuña de que nos podéis pasar por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o de seguirnos a través de las redes sociales, Facebook o Twitter. Y también tenéis en iVoox, obviamente, los comentarios que últimamente pues están bastante animados, y os animamos desde aquí a que sigáis haciéndolo entretenido. Y ya decimos, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, si queréis algún tema que toquemos, algún tema en especial y demás, pues aquí estamos abiertos, porque esto es por y para todos los atléticos. Así que nada, gracias a todos, aquí estaremos la semana que viene, como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!